Las mujeres en los medios de comunicación comerciales hemos sido invisibilizadas. Hemos aparecido en la publicidad como cuidadoras del hogar, de las hijas y los hijos, o bien mostrando partes de nuestro cuerpo como un atractivo sexual. Cuando se habla de feminicidios, se menciona que salimos de madrugada de una fiesta o que en pocas palabras nos lo buscamos. Es por eso que resulta muy urgente que seamos nosotras mismas quienes podamos producir las noticias y comentarios de lo que ocurre en nuestros territorios, pero desde una perspectiva de género. Tuvimos la dicha de reunirnos un grupo de aproximadamente 20 comunicadoras comunitarias en Radio Tzinaca y hacer este sueño posible. Hicimos aportaciones a un espacio informativo regional llamado Shtachuin Un, o Las Noticias que Trae el Viento. Te compartimos algunas de nuestras producciones. Desde Sautla, Puebla, la reportera Elvia Rojas reflexionó sobre el trueque en el mercado municipal. Conociendo San Miguel Tenextatilón y su mercado alfarero y del trueque. San Miguel Tenextatilón alberga uno de los mercados más grandes de la región. En los últimos años ha tenido un crecimiento significativo. Acuden artesanos de las comunidades cercanas. Podrás encontrar artesanías de barro, madera, piedra, textil y también una rica gastronomía. Bebidas de la región tales como el pulque y el chilocle de temporada. Asimismo, podrás vivir una experiencia diferente, pues el mercado Tianguis de San Miguel Tenextatilán tiene algo que lo identifica como comunidad. Es la práctica del trueque, que los habitantes de la comunidad lo realizan de manera cotidiana. Josefa, de Puxtla Mecatlán del estado de Veracruz, en sus colaboraciones resaltó los conocimientos que las mujeres indígenas tenemos en diferentes actividades culturales. Hola, mi nombre es Josefa Jiménez Jiménez, en colaboración con Radio Tzinaca, ubicado en San Miguel Tzinacapan. Me encuentro con la señora María Jiménez Antonio para realizar una entrevista y conocer un poco sobre las plantas medicinales de esta comunidad llamada Puxtla Mecatlán, en la que María y yo somos originarios. La primera pregunta es, ¿cuáles son las distintas plantas medicinales que existen en esta comunidad? Las plantas medicinales son lo que es la hierbabuena, el pasote, la sábila, hoja de guayaba, cempasúchil, nada más. Y la defensa de los territorios han sido temas que también se han reflexionado desde los territorios de las reporteras comunitarias. Tal es el caso de Samantha, que a sus 12 años nos ha contado las actividades que realiza su comunidad por la defensa del río Ajajalpan. Y por supuesto, también conoceremos el trabajo de Tania, quien ha acompañado desde la comunicación el proceso de lucha en contra de la minera Alma de Minerals en Ixtacamaxtitlán, Puebla. Encuentro Totonaca sobre la defensa del territorio en Zapotitlán de Méndez. Hola, muy buenos días. Los saludo a su amiga Samantha Sosa desde la localidad de Viviana Hernández. Comencemos. El día sábado 4 de diciembre y domingo 5 de diciembre se llevó a cabo una reunión con varias comunidades, entre ellas está Zapotitlán de Méndez, San Felipe Tepatlán, Altica, Olintla, Viviana Hernández, entre otras. La reunión se llevó a cabo en Zapotitlán de Méndez. Esta reunión trató sobre la defensa del territorio, ya que varios de nosotros... Es preciso aclarar que la resolución solo incluye amparar a la comunidad de Tecoltemic y no tiene que ver con la totalidad del proyecto Ixtaca, por lo que el territorio de las 11 comunidades restantes permanece dentro del área concesionada. Sin embargo, el logro de Tecoltemic marca un precedente para las comunidades que aún siguen dentro de estas concesiones, quienes también se encuentran en pie de lucha por sus territorios. Para Radio Tzinaca, informó Tania Marreros. Compañeras, las invitamos a ocupar los medios de comunicación en nuestras comunidades y a ser protagonistas de las noticias a las mujeres que día a día hacemos grandes aportaciones en nuestras familias, comunidades y territorios.